salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes, un gusto inmenso para nosotros estar nuevamente aquí en La Gauchada. Y te decimos que si en este momento nos estás escuchando, algo hizo que nos encontráramos en este lugar del camino y que podamos juntos transitar una horita de palabras, de música, de anécdotas, costumbres y un poco más. Pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Desde La Gauchada te proponemos como objetivo fundamental conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro y más en las épocas que estamos pasando, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino la realizo junto a mi amiga María Josefina Sala. Muy buenas tardes, María. Buenas tardes, Carlos, buenas tardes a todos y bueno, bienvenidos, aunque algunos están lejos y no lo podrán ver. Este clima maravilloso, se lo contamos, ¿no? Paradisíaco de esta zona. Estamos en otoño y parece que el verano no quiere irse todavía. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, en Estepona, en Casares, en la Costa del Sol, y a nosotros nos permite transitar sin pasaporte, sin visa, 12.000 kilómetros y llegar allí donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y para que todo esto suceda necesitamos del trabajo de nuestro técnico y amigo, el señor Javi Gómez. Y iniciando la Gauchada desde ya hace 10 años, siempre nos identificó la música de César y Cela, Canción con Todos, que la canta una cantante argentina reconocida en todo el mundo, que es Mercedes Sosa. Y Mari tuvo una idea muy, pero muy buena, y es hacer conocer un poco de lo que fue Mercedes Sosa, no solamente en la parte del canto, sino en su vida personal. Y entonces María ha preparado algo que queremos que todo el mundo lo escuche. Bueno, la verdad que estoy encantadísima, he estado aprendiendo mucho, porque inclusive nosotros que somos argentinos y admiradores de Mercedes Sosa desde siempre, hay muchas cosas que perdíamos de su biografía, y realmente es una mujer que ha tenido una vida apasionante, ¿no? Mercedes Sosa nació en San Miguel de Tucumán, una provincia muy pequeñita y muy bonita del norte de Argentina. ¿Dónde se firmó la constitución de Argentina? Claro, la famosa Casa de Tucumán. Eso es, sí. Que todavía está allí, ¿cierto? La casa, que es un museo, sí, que es donde se firmó la independencia argentina. Ella venía de una familia muy humilde, pero desde muy pequeña conectada artísticamente con el folclore, ¿no? Ella bailaba, le gustaba dar clases folclóricas y empieza a descubrir que su voz tenía algo especial, ¿no? Y cuenta una anécdota de que siendo pequeña estaba en el colegio y la directora le pide que cante el himno nacional. Y bueno, medio como que no le dieron opción para decir que no, y la ponen ahí delante con todo lo que sabemos que cuesta eso, ¿no? Y con mucha vergüenza canta el himno nacional. Todo el mundo ahí ve ya el potencial que tenía en esa voz, ¿no? Ese día faltan unos profesores, entonces parece que los niños salen antes del colegio y se enteran que había un concurso de canciones en la radio del pueblo. Entonces se va con las amigas. Las amigas la obligan a cantar. Bueno, este ahí que ella no quería saber nada, se vio también forzada a esa situación, pero interviene, gana el concurso y el premio eran 2 meses de contrato en esa radio. Entonces siguió cantando en la radio, pero su padre, que decía que eso no era cosa para señoritas de buenos hogares, cantar o bailar o ese tipo de cosas, ella tuvo que ocultarse del padre, por lo tanto cantaba, intervenía en el programa como Gladys Osorio, se cambió el nombre. ¿Gladys? Osorio. Osorio, mira qué increíble, ¿no? Bueno, en cuanto a su voz, sabemos todos que tiene una voz muy potente, muy especial. Al principio le decían que era una versión criolla de la Montserrat Caballé, porque tenía aspectos de soprano, que luego con el tiempo se convierte en un contralto dramático. No me preguntes a mí técnicamente qué es exactamente un contralto dramático, pero esa era la tonalidad de ella, ¿no? Ella cuando comienza a tener contacto con el folclore era muy, digamos, tradicional y muy comercial. Y tradicional, era una cosa muy, sí. Es decir, todo esquemático. Todo esquemático. Todo, ella, indudablemente, conjuntamente con otros folcloristas muy conocidos en esa época, fundan un movimiento que se llama El Nuevo Cancionero. Y ese movimiento proponía un cambio, digamos, que el folclore no tenía que ser simplemente comercial. El folclore tenía que ser la unión de todas las músicas de Argentina y de todas las poblaciones de Argentina, y que revelara la realidad de lo que pasa, la realidad del hombre, ¿no? Y luego vamos a ver en algunos temas cómo ella siempre se preocupó en que el hombre marginado, oscuro, del que nadie sabía mucho, de ese hombre no se hablaba, de ese hombre, esa mujer me refiero, ¿no? Y entonces todas las artes tenían que tener un eje transversal, ¿no? Era un concepto también de esa época del nuevo cine, el reflejo de la realidad sin cambios, sin transformaciones, ¿no? O sea que estamos hablando de los años, comienzo de los años 60, por lo cual esto era realmente revolucionario, la postura de ella. Sin embargo, todas estas cosas hacen que le costara al comienzo hacerse conocida, a pesar de tener la gran voz que tenía, ¿no? Hasta que Jorge Cafrune la conoce, la lleva a Cosquín, y en el año 65... ella es premiada como revelación en Cosquín. Revelación en Cosquín, sí. En Cosquín. Bueno, vos sabrás seguramente más que yo de este tema de Cosquín, ¿no? Sí, no, lo que pasa que, bueno, aquí en la radio hemos hablado muchísimo sobre el tema de Cosquín, que es un festival a nivel nacional en Argentina, el festival más grande de folclore que hay en Argentina, son 9 noches, en realidad ahora son 10, donde participa todo lo más importante del folclore a nivel nacional, pero además ya desde hace muchos años atrás se ha formado como si fuera una muestra también a nivel internacional, es decir, de todo lo que es Latinoamérica. Sí. Claro, esto digamos que es el espaldarazo para el resto de su vida, ¿no? Esto por la supuesto, lanza a, totalmente a... Claro, más en la... hay que tener en cuenta que en esa época, ¿cierto? La radio cumplía una función importantísima de difusión. Sí. El Festival de Cosquín era escuchado por el 90 o el 100% de los argentinos. Es decir, entonces... salir con el título de revelación en Cosquín era muy, pero muy importante. Realmente fue. Y la ayuda que le dio, por supuesto, Jorge Cafrune, que era un folclorista encumbrado, que también tenía políticamente la misma idea, que eso es importante, sí, recalcar. Sí, seguramente. Hay una temporada, lo primero, ¿cierto?, de la primera época, María rescata una música que es de... que diríamos que es de la zona de Misiones, ¿cierto? El cosechero. la vamos a ir escuchando un poco. El viejo río que va cruzando el amanecer con un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén rumbo a la cosecha. Cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. En este caso, El cosechero es una canción de Ramón Ayala, que es un misionero, y que, pero que su vida la hizo en Corrientes. Y bueno, este tema es un chamamé, un chamamé lento, que realmente sí muestra una Mercedes Sosa espléndida, ¿no? Espléndida, con una voz muy joven todavía, ¿no? Aunque creo que esta no es una de las primeras versiones, me parece, pero es probable que quizás que pero no. Pero ella era muy joven. Y bueno, donde vemos lo que comenté antes, ¿no? El compromiso con la gente, un compromiso genuino, ¿no? Con la gente trabajadora del país, de Argentina, ¿no? Este compromiso social que tuvo, realmente a ella le trajo muchos problemas, ¿no? A lo largo de su vida. Ella era comunista y estaba afiliada al Partido Comunista, lo cual sabemos que eso en una época era un pecado realmente, ¿no? Entonces, bueno, era criticada, ha tenido que luchar contra un montón de fuerzas durante toda su vida con esta denuncia. Eso le valió, como a ella, como a varios poetas, músicos argentinos, haber estado dentro de las listas negras de lo que fue el golpe de Estado en Argentina, y tuvieron que vivir el exilio, ¿no? Sí, ella fue, bueno, se resistía, digamos, sus amigos, los más íntimos, le decían que tenía que irse. A partir del año 1976 tenemos la dictadura militar y ella ya estaba en peligro, ¿no? Era época de desaparecidos y muchos artistas tenían que irse del país. Hay un caso que quien la llevó a ella, ¿cierto?, a lo que fue el que recién comentaba María, ¿cierto?, Jorge Cafrune. Jorge Cafrune, haciendo lo que él utilizaba, ¿cierto?, es su nombre, por supuesto, popular, para movimiento de gente y sobre todo para denunciar injusticias. Tiene una muerte que hoy todavía no se sabe bien, porque iba a caballo en una ruta argentina y lo atropellan y lo dejaron tirado allí, ¿cierto? Fue una cosa realmente que nunca hubo una cosa clara. Claro. Entonces eran hechos difíciles en Argentina y mucha gente se tenía que ir, obligada. Sí, indudablemente esta mujer tuvo que ser muy valiente para decir yo decido quedarme hasta donde puede. Hasta que en el año 79 estaba cantando en La Plata y cae una comisión de dictadores allí, la arrestan a ella y a la gente que estaba presenciando el concierto, ¿no? Que yo me imagino que sería un concierto bastante íntimo, pequeño, ¿no? Fueron todos arrestados. Un testigo más tarde declara de que en ese arresto ella ve cómo uno de estos militares le pega a ella y cómo la obliga a volver a escuchar sus temas para que ella reconozca la denuncia social que estaba haciendo, ¿no? Que ellos, por supuesto, estaban en contra totalmente de esto, ¿no? Bueno, ahí ese es el punto, digamos, decisivo para que se vaya de Argentina. En el año 79 estuvo residiendo un tiempo en París y otro tiempo luego en Madrid. Dice ella que estando en París... se pone en contacto con el tango, porque en realidad sí lo conocía por ser argentina, por ser amiga de muchos cantantes de tango, pero que nunca había estado tan conectada con eso, ¿no? Lo descubre y se da cuenta de que ella podía interpretar. Y es la primera vez ahí, estando en París, que incluye en uno de sus conciertos en esa ciudad un tema de Carlos Gardel, El día que me quieras. Ajá. Y es un tema cargado de mucho simbolismo para una persona que ha sido exiliada de su país y que tenía prohibido volver a su país, ¿no? Sí, yo creo que el tema del tango, fundamentalmente, a la gente que está fuera del país, es como que le trae muchos recuerdos y la añoranza y todo eso. Por eso también el folclore también pasa lo mismo, pero para aquellos que por ahí desconocen del tango o que no tienen pasión del tango, es decir, el hecho de estar fuera del país es como que es un poquito traerlos a su tierra, ¿no? Seguramente. Fíjate que ella luego canta en solitario para el resto de su vida, ¿no? En solitario canta tangos, pero también con grandes intérpretes de esa época, como yo apunté algunos, pero son muchísimos: Ricardo Goyeneche, Horacio Molina, María Graña, Mariano Mores, eran grandes monstruos del tango, sí, ¿no? Bueno, queríamos escuchar por ahí lo que menos comunes, digamos, escuchar a Mercedes Sosa cantando un tango, y si Javi lo tiene listo, vuelvo al sur, aunque sea, lo escuchamos un poquito, es muy emocionante. Sí, este tango, Vuelvo al Sur, es un tango que es de Piazzolla, que lo hizo estando en París, y lo llamativo de la letra es de Pino Solana, que en la actualidad es director de cine y diputado nacional. Vuelvo al sur, ¿cómo se vuelve? Siempre al amor vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Vuelvo al sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, buena gente, su dignidad. Siento al sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero sur, te quiero sur, te quiero sur. Bueno, es un hermoso tango realmente y también cargado de un gran simbolismo, ¿no? Vuelvo al sur, ¿no? Es lo que hablábamos recién, ¿cierto? Toda la gente que estaba aquí, ¿cierto? El tema de la nostalgia, del desarraigo, creaba todo este ambiente, ¿cierto? De grandes canciones que se escribieron en esa época, ¿cierto? En todo ese tiempo. Sí. Es decir, hubo una movida de grandes músicos argentinos en el exilio, Horacio Guaraní, Atahualpa Yupanqui, Jairo, gente Piazzolla, gente que realmente ese nexo sanguíneo con Argentina. Sí, como todo, ¿cierto? El exiliado, ¿no? Impresionante. Y ella sabe rescatar sus experiencias, sí, ¿no? Indudablemente el exilio debe cambiar en una persona muchas cosas muy íntimamente. Sí, porque el ¿no? tema, es decir, ya uno que es inmigrante, ¿cierto? Sufre de ese tipo de añoranzas y cosas así. El tema es, el exilio es no poder volver. Claro, no tener, ¿cierto?, libertad para hacer lo que quiere, ¿no? Así como ella se puso en contacto en París con el tango, comenta, esto voy a leer literalmente de como lo escribió ella, dice, en el año 81 fui a ver Submarino Amarillo en España, o sea, nada que ver con la música que ella cantaba, ¿no? Sí, sí. Y dice, y me admiré y me dio vergüenza de mí misma por haber tenido el prejuicio de no verla cuando se estrenó. De la misma manera, yo no había escuchado a Charlie García ni a Nito Mestre. Mestre, perdón. Claro que... Indudablemente a ellos les debe haber pasado lo mismo con nosotros. El ser humano está lleno de prejuicios y preconceptos y por eso a veces no nos conocemos, ¿no? Claro. Ahí es donde ella también hace este gran cambio, comienza a tener mucho contacto con los rockeros de Argentina. Sí, la apertura mental de crear fusión, ¿cierto? Con toda la gente joven que venía siendo, que el rock nacional en esa época ya estaba tomando un gran auge, sobre todo después de Malvina, ¿cierto? Es decir, el rock nacional toma un espacio en Argentina muy, pero muy importante, al que se suman cantidad de folcloristas. De folcloristas que, sobre todo ella creo que es la que hizo... Fue una de las primeras. Sí, sí. Y entre las listas de estos rockeros, que son muchísimos también, solo apunté a algunos de ellos, Diego Torres, Gustavo Cerati, Spinetta, Fito Páez, Julia Senco, Celeste Carballo. O sea, el rockero además la acepta a ella y la quieren muchísimo, ¿no? La ven como un ídolo, ¿no? Sí, por supuesto. Y lo que pasa es que era representativa, no solamente a nivel internacional por el tema de la buena voz y todo eso, sino representativa de combativas, en el sentido de que tenía un compromiso social. Sí, seguro. Y eso era importantísimo. Bueno, con Charly García hizo Cuando ya me empiece a quedar solo. Tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca, el pecho dentro de un hueco y una gata medio loca. Un escenario vacío, un libro muerto de pena, un dibujo destruido y la caridad ajena. un televisor inútil, eléctrica compañía, la radio a todo volumen y una prisión que no es mía. Una vejez sin temores y una vida reposada, ventanas muy agitadas y una cama tan inmensa. Realmente una letra para pensarla, para meditarla. Muy típica de Charly García. De Charly García, muy profunda. De Charly García de las primeras épocas, cuando estaba en el Sui Generis. Increíble, sí. Hermosa, hermoso. No hemos escuchado la voz de él en esta versión, no. Porque no sé si sale en esta versión la voz de él. No sé. Bueno, realmente muy lindo. Y la voz de ella, que cante lo que cante, realmente es una monstrua, ¿no? Realmente hermoso. Y ya, digamos, para ir poniéndole un punto final a esta charla sobre nuestra querida Mercedes Sosa. En el año 90, mejor dicho, cuando ella fallece en 2008, alguien publica algo que yo rescato. Dice, ella sufrió dos muertes en su vida. Esta, pero en el año 1998, y yo estaba en Argentina todavía en esa época y lo recuerdo, ella sufrió una depresión muy profunda. Porque en realidad era una mujer que estaba tan comprometida siempre, dijimos, con el dolor de los demás, con las tragedias humanas, ¿no? Que eso en algún momento te echa cuentas, ¿no? Y sufre una depresión tan profunda que bajó, creo que alrededor de 30 kilos, no podía caminar, perdió la voz. Fíjate, perdió la voz, es algo de loco. Sí, eso. Hubo un tiempo muy, pero muy largo. Muy largo, sí. Ella se aparta del público, sí, sí, porque realmente no puede hacer nada y grandes deseos de morir, inclusive estaba controlada porque tenía, deseos de suicidio también, ¿no? Bueno, logran sacarla de este cuadro y poco a poco comienza a recuperar su voz, aunque los entendidos dicen que nunca volvió a ser esa voz que ella tenía anteriormente a eso. A mí me tocó, como testigo, verla cuando ella sale de la depresión, en una actuación, en un lugar que no era demasiado grande, la tenía ahí muy cerquita mío, y ella estaba haciendo el intento de volver a contactar con el público. Y me acuerdo que cuando cantó una de las canciones, que eso sí no recuerdo qué canción era, tuvo que dejar de cantar y comenzó a llorar y no podía seguir cantando, ¿no? O sea que todavía estaba ahí con los síntomas de la enfermedad, ¿no? Bueno, después de esto, los años 2000, ella tiene una carrera que viaja por todo el mundo, es increíble por todos los lugares que ha viajado y lo reconocida que es. Y algo que no habíamos mencionado todavía, ella sufría de una enfermedad que se llama mal de Chagas, que es muy común en Sudamérica, sobre todo en Argentina, Paraguay, ¿no? Que la transmite... La vinchuca. La vinchuca, sí. Y en muchas personas produce problemas cardíacos. Eso ella lo fue sumando a lo largo de su vida y... cuando tenía 74, 75 años, se agrava muchísimo y bueno, y fallece por problemas cardíacos principalmente, ¿no? Y bueno, la perdemos. Yo estaba en Argentina en ese momento de visita, visitando a mis hijos, y me acuerdo que fue como un balde de agua helada que nos tiraron encima. Fue, no se podía creer. A nivel nacional fue una cosa impresionante. Y fue impresionante. Sí, sí. Nunca me voy a olvidar de la sensación que se sintió ahí en Argentina cuando fallece Mercedes Sosa, ¿no? Bueno, sí, son esas personas que tenían una en el público de todas las edades, de cualquier tipo de capa social, ¿cierto? Realmente todo el mundo la admiraba. Bueno, vamos a poner como corolario a esto uno de sus temas muy conocidos, Alfonsina y el mar, un tema hermoso, también muy lleno, tiene que ver con la muerte y muy lleno de poesía, ¿no? Para la querida Alfonsina. Por la mandarina que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena muda llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiere el alma y la está llamando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Caminos de algas y de coral, fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy. Escuchábamos, o estamos escuchando a Alfonsina y el mar, esta zamba que, como grandes canciones argentinas, Fue realizada con la letra de Félix Luna, que es un historiador y escritor y poeta argentino, junto al gran músico Ariel Ramírez, ¿no? Que han hecho innumerables canciones en Argentina y que conocidas en todo el mundo. Bueno, yo solamente quería recordar que Alfonsina Storni había sido una escritora, poetisa argentina, que en el año 38 se suicida cuando descubre que su cáncer era incurable. Y bueno, de aquí viene la canción, esta zamba tan, tan triste, tan profunda, ¿no? Bueno, cambiamos de tema y esto nos lleva a recordar que el programa pasado hicimos una charla sobre lo que pasó con grupos originarios, ¿cierto? En el norte de Argentina, en Formosa. Y allí, cuando hacemos nosotros las efemérides en los programas, rescatamos, ¿cierto?, un hecho que prácticamente desconocido para muchos argentinos, sobre todo, que es la matanza y la persecución de lo que sería la etnia Pilagá, allí en la zona de Las Lomitas, ahí en Formosa. Cuando empecé a leer sobre este tema, que realmente me conmovió, porque fue un hecho que yo personalmente tenía desconocimiento, y vi que quien había hecho un trabajo muy pero muy importante sobre la investigación de esto que ocurrió es Valeria Mappelman. Ella es una investigadora histórica que ha hecho o trabaja haciendo documentales de allí, de mucha cantidad de gente de la zona, de allí de Formosa, del Chaco. Y la verdad que me incentivó este hecho a tratar de comunicarme con ella, y he logrado la posibilidad de que Valeria esté en este momento en Argentina escuchándonos, y bueno, para nosotros abrirles la puerta de La Gauchada es un honor. Muy buenos días allí en Argentina, muy buenas tardes aquí en España, ¿cómo estás? Hola, buen día, buenas tardes. Todo bien, gracias por llamar. Y la verdad que, bueno, nosotros contentos de que te hayas levantado temprano para poder hacer esta charla sobre un hecho que vos investigaste y que hiciste un documental que es Octubre Pilagá, que realmente conmueve. Yo lo he estado mirando y invito a la gente a que trate de buscar el documental. Se puede ver en YouTube y realmente está muy pero muy muy interesante, sobre todo la charla con la gente de allí, los recuerdos y todas estas cosas. Sí, así es. Bueno, gracias. Octubre Pilar es un trabajo que hicimos con los sobrevivientes de esta masacre que ocurrió en el año 47, en lo que era antes territorio nacional de Formosa, todavía no era una provincia, y que ocurre cuando ellos eran muy chicos, algunos tenían 8, 9 años, algunos 13, 14, se produce una represión que ejecuta la Gendarmería Nacional, y estos chicos con sus familias empiezan a escapar, a huir por diferentes caminos por el monte. Formosa es un lugar que hoy ya prácticamente no tiene monte nativo, pero en el año 47 todavía estaba cubierta de bosques de quebracho, de árboles de madera muy dura, que además las industrias querían, ¿no?, ese tipo de madera. Por ejemplo, son las maderas con las que se hacen los durmientes de los trenes, ¿no?, de las vías del tren. Claro, quizás uno de los motivos, bueno, sí, los motivos económicos siempre son los que llevan adelante, ¿no? Todo este sí. tipo de cosas. Y entonces estas familias huyeron por el monte, algunos se salvaron, pero nosotros sabemos que ha habido muchísimos desaparecidos, muchos muertos, gente que iba muriendo por las heridas que de bala que no se curaban, no se podían curar. Y esta represión dura por lo menos desde el día 10 de octubre hasta fines de mes. Y bueno, y da como resultado un número indeterminado de muertos y desaparecidos, ¿no? El hecho es que ocurre durante un gobierno popular, elegido por el pueblo, es el primer gobierno de Perón, y entonces es un hecho muy oculto, silenciado completamente, y que hasta hace muy poco, cuando nosotros pudimos trabajar con nuestros abuelos, no había sido contado fuera de las comunidades Pilagá. Es decir, los abuelos se lo contaban a sus nietos, y a la gente, digamos, de las comunidades. Los Pilagá hoy son más o menos unas 7.000 personas. Pero no lo contaban a los blancos, entre comillas. Uh-huh. Valeria, porque, disculpa, sí. ¿Cómo llegaste vos a interiorizarte de este tema? ¿Cómo llegás a conocer el tema? Bueno, yo estaba trabajando en otra película y en otra provincia y con otro pueblo originario. Estaba trabajando con los Mbea Guaraní. Ajá. En Misiones. Y ahí escuché de esto, porque en las comunidades indígenas estos casos se conocen. Este no es un caso aislado. Las masacres de indígenas en Argentina ocurrieron siempre desde la llegada de los conquistadores españoles, y en algunos momentos, como es la época del roquismo en Argentina, es decir, en 1880, fueron muy terribles, ¿no? Los episodios que se llaman campañas al desierto, que eran falsos desiertos, ¿no? Porque sí, más bien. Había mucha gente viviendo en esos lugares, pero se los llamó desiertos para justificar la invasión militar, ¿no? Y estos hechos ocurrieron siempre. Lo que era extraño en el caso de la masacre de la bomba era la época en la que había sucedido, es decir, pleno siglo XX y durante un gobierno popular. Cuando yo escucho de esto y sé que hay gente que está viva, viajo a Formosa y empiezo a trabajar con los sobrevivientes, que cuando yo trabajé con ellos eran unas 20 personas más o menos. Hoy ya no son tantos, ¿no? Porque claro. Ya eran ancianos cuando filmamos con ellos. El proceso de desculturalización que tiene todo sistema que lleva adelante este tipo de cosas, por eso los grupos étnicos estos se van reduciendo cada vez más, y ese es el gran tema, de que los tienen como únicamente como para que hagan algún tipo de cosas para regalos y para traer algún recuerdo. Es decir, que no hay un desarrollo, ¿cierto?, para que esto puedan tener una salida económica, ni mucho menos. Y entonces claro, de alguna manera. No, y hoy siguen siendo también perseguidos y corridos de sus tierras todo el tiempo, porque la frontera agroganadera sigue moviéndose hacia el norte. Claro. Donde antes había bosques. Hoy ya los bosques no están, la madera ya se explotó prácticamente toda, entonces esos espacios que hoy quedaron sin bosques dan lugar al cultivo de la soja, por ejemplo, o al ganado. Entonces, hoy en día todavía las comunidades indígenas son desplazadas. En Argentina hay unas 23, 24 comunidades indígenas diferentes, es decir, 24 idiomas, 24 culturas distintas. Sin embargo, no hay, todavía no se aprecia la riqueza de esta diversidad. Claro. Al contrario, se trata de ocultarla, no se le da importancia, no existen los manuales escolares, la historia todavía no los ha mirado en profundidad, ¿no? Aparte, los idiomas de estas, con esta forma, ¿cierto?, de persecución, los idiomas, como no tienen vocabularios, no hay diccionario del idioma, y claro, entonces como que se pierden, ¿no? Claro, es pura memoria oral. Claro. ¿No? Es lo que sucedió también cuando hicimos el trabajo de la bomba. No había libros, no había historiadores que habían hecho una investigación previa. Entonces, el hecho de la masacre de 1947 aparece, está guardado en la memoria de los ancianos, y los ancianos a su vez lo transmiten a sus hijos. Entonces, por eso el documental es un medio adecuado para estas cosas, porque uno puede ver, cada vez que uno proyecta el documental, están otra vez hablándonos ellos, ¿no? Claro, y aparte me resultó interesante ver cuando ellos explicaban el lugar, aquí, allí estaban la gente, los gendarmes, aquí, allá estábamos nosotros, de este lado, es decir, eso está muy bien, ¿no? Realmente el documental te da la posibilidad de que vos veas, es decir, sí, reconstruir, claro, claro, reconstruir, claro, a que es lo que la memoria tiene guardado, ¿no? Que en este caso fueron hechos muy muy tristes y muy muy trágicos para todos ellos, y que además habían sido totalmente silenciados por la historia oficial. Claro, ese es el tema que nosotros rescatábamos el otro día cuando charlábamos sobre esto, que ahora en el 2005 hubo una resolución judicial que de alguna manera da por fe lo sucedido, ¿no? Bueno, todavía no se ha cerrado el juicio. Estás hablando del juicio, sí, del juicio de lesa humanidad. Hay un juicio por crímenes de lesa humanidad que se inicia en el año 2005 como prueba anticipada. Se presentan unas fosas comunes que se encontraron, es decir, hay un peritaje, se encuentran unas fosas comunes y eso se presenta como prueba anticipada para el juicio. Ahora, han pasado más de 10 años y todavía no se ha llegado al juicio oral, porque existe un imputado que fue el copiloto del avión que ametralló a la gente desde el aire y que está vivo hoy, pero no hemos llegado a ese juicio oral. Es decir, este sistema judicial tan burocrático se ha demorado demasiado. Han muerto muchas de las víctimas que yo conocí cuando trabajé en el documental y no han visto justicia. Por eso nuestra preocupación es también buscar el apoyo de los organismos de derechos humanos que no lo han dado. Eso es lo más increíble. Increíble, ¿no? En Argentina los organismos de derechos humanos han hecho cosas maravillosas y en el mundo se conocen los avances en relación a los derechos humanos, sobre todo en relación a los crímenes de la última dictadura militar. Sin embargo, en los casos, hay dos juicios por crímenes de lesa humanidad que tienen que ver con comunidades indígenas y no hay apoyo de los organismos de derechos humanos. Yeah. Y eso habla de un país que todavía no ha podido sacudirse el racismo de encima, ¿no? Sí, es lamentable. Es decir, yo he tenido oportunidad de estar en comunidades, ¿cierto?, de los Tobas, en el Chaco, y ver... es lamentable, ¿cierto? Es decir, porque realmente no hay un trabajo realmente en serio. Es decir, los gobiernos se llenan la boca con de promesas, sí, y cosas así. Y lamentablemente, ¿cierto?, están siempre con los mismos problemas, ¿no? Valeria, buenos días. Yo soy María. ¿Qué tal? Buen ¿Cómo día. Estás? Mira, ¿cómo estás? Escuchando aquí esto y, bueno, muy interesante y a la vez muy, muy triste, ¿no? Por lo que veo, has estado mucho tiempo en contacto, sigues estando en contacto con gente que ha tenido que pasar por experiencias terribles, ¿no?, de vida. Y mi pregunta era, vos que los conoces a esta gente personalmente, has tenido contacto directo con ellos, ¿cuál es el sentimiento que ellos tienen con respecto al hombre blanco? ¿Existe el resentimiento en la gente autóctona? Yo no lo viví eso. A mí lo que me pasó cuando llegué fue que la gente se preguntaba todavía por qué sucedió algo como esto, por qué fueron tan feroces y tan violentos con nosotros, ¿no? Y esa pregunta se fue contestando a lo largo del proceso de realización de la película. Cuando empezamos a encontrar, por ejemplo, documentos secretos y reservados del Estado, en donde se pudo probar que el Estado estaba involucrado, que el ministro de Guerra estaba involucrado, y empezamos a pensar y a debatir acerca de lo que era el racismo y el odio racial, por ejemplo, para contestar preguntas tan tremendas como, por ejemplo, ¿por qué habían asesinado a los niños?, ¿no? Pero bueno, el resentimiento yo eso no lo viví, al contrario. Sí hay una necesidad de resarcimiento. Que sería lo obligatorio, ¿no?, por parte del Estado. Claro, ¿no?, y de resarcimiento moral. Sí. De que el Estado argentino reconozca lo que hizo y que haya un resarcimiento y que haya justicia. Eso es una necesidad. Pero no, para nada. Odio yo no lo viví para nada. Valeria, la verdad que para nosotros, desde aquí de La Gauchada, la posibilidad, cierto, de hacer público este tipo de cosas, como un montón de trabajos que tú tienes con respecto a todo los problemas que pasan las etnias originarias, cierto, allí en Argentina. A nosotros la verdad que nos gustaría en otro programa también estar contigo y charlar sobre todo tu trabajo y dar difusión a este tipo de cosas, porque la gente en Argentina no lo conocemos, en el resto del mundo menos. Entonces la verdad que es bueno que la gente recapacite y informar sobre este tipo de cosas. Siempre hay alguna posibilidad de que la cosa cambie. Bueno, sí, yo claro personalmente... Sí. Bueno, los invito a ver la película Octubre Pilagá, que está en YouTube. Así, bueno, quienes no saben de esto se enteran un poco más. Sí. Perfecto. Te agradecemos enormemente tu participación. Y gracias, bueno, quedamos... que tengamos esa posibilidad de que el camino en algún momento nos vuelva a encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Chao, hasta luego. Adiós. Dueño antiguo de las flechas, indio toba ya viniendo de la cangalle, que tiene que había terai cahuazú. Charara y va y curta pena y apira de zampo. Matara, guacara, pinata. Matara, guacara, pinata. Matara, guacara, pinata. Y matara, guacara, pinata. Indio tomaro llorando aquel tiempo feliz. Pilco mayo cibermejo llorando por mi campamento de mi raza. La América es de mi raza de jaguarete y de la América. De la América es de la América. Escuchamos a Jairo en una canción que hace referencia a todas estas cosas que estábamos hablando, una canción que también es de Félix Luna y Ariel Ramírez. Bueno, y volviendo un poquito a algo que hemos comentado en el programa anterior, que estuvo aquí el vocero Javier Martos de la plataforma Sierra Bermeja Parque Natural, para recordarles dos actividades importantes que van a tener este viernes 28 a las 20 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Estepona. Va a haber una conferencia donde se va a hablar de la importancia de que esta zona sea declarada Parque Nacional. Y así llegamos al final de otro programa de La Gauchada, y para nosotros un gusto saber que contamos con su audiencia. Chao, hasta luego. Hasta luego. Ya se han ido tus caciques, tus hermanos chirimuanos, jabipones, mocovíes, sombra de cocaína. Selva, pobre Toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Su charara y va y curta pena y apiraleza matara guacara pinalta matara guacara pinalta matara guacara pinalta y matara guacara pinalta indio tomaro llorando aquel tiempo feliz pilco mayo y bermejo llorando por mi campamento de mi raza la América es de mi raza de jaguarete y de la América de la América es de la América es tomado yo como antes del bagre y la miel, cazador de la charata, la monza, el tatu, todo rey de yarará, guaso, pollo, guara, el guarango, y es mío. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y las corzuelas, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Tus caciques, tus hermanos chirimuanos, jabipones, mocovíes, sombra de cocaíneto, viejos brujos de los montes, no abandonen a gente pobre. Indio toba ya viniendo de la candalle, que tiripia via tera y cojo a su charara, y va y curta pena y a piranesa, matara guacara pinalta, matara guacara pinalta, matara guacara pinalta, y matara guacara pinalta. Indio toba no llorando aquel tiempo feliz, yo sí bermejo llorando por mi campamento de mi raza, la América es de mi raza de Yaguarete y de la América, de la América es de la América, de la América es toma dueño como antes del bagre y la miel, cazador de la charata, la monza, el tatu, toba rey de Yarará, su pollo, guara, el guarango, yo es mío otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez.